las puertas del Edén y encontré todo muy bien. Fui a la casa del prelador, lo sentí muy preocupado. Llegué a la casa de un artista, lo encontré corto de vista. Pasé por lo del doctor, así, Capitán Toral. Te quiero así, me gustas viva. Yo no pedí nacer así. Aquí estaban sonando los Abuelos de la Nada con Cosas Mías. Y aquí estamos los Corolla arrancando esta noche tras noche, sábado, ya domingo, en la Nacional Rock. Buenas noches, estimado hermano. Buenas noches, y acá estamos de la mano de los Abuelos de la Nada. Qué banda, qué banda. Algún día vamos a hacer un especial de Miguel Abuelo. Vamos a hablar de Basterrica, de Cachorro López, de Calamaro Andrés de esa época, porque fue, creo, una de las bandas más importantes de la historia del rock nacional y, por qué no, latinoamericano. Sí. Y una banda que ha sacado muy buenos discos en los 80, una historia muy rica en el rock argentino. Y es bueno hoy empezar este programa Los Corolla aquí en la Nacional Rock, de la mano de los Abuelos de la Nada, un programa lleno de sorpresas, Adrián Cete. Lleno de sorpresas y de sorpresita. Sorpresita, un viejo amigo nuestro que tenía el vinilo, sí, de Pasos y Besos, tenía el vinilo en la casa de Ruda F. Lo consiguió, porque está bueno el cassette, pero el vinilo ese vale plata ahora. Han pasado muchas cosas en la semana, de eso vamos a estar hablando en el programa de hoy. Seguramente vendrá el gran Charlie a comentar un poco lo que fue esa gran nota que le hizo el querido Juan Alberto Badía en Canal 13. Vamos a estar hablando también de... Te reí porque fue terrible. No, del ranking, el ranking de Trovalá, porque vienen los dibujos. ¿Vienen los dibujos? O vienen los dibujos, seguramente de la mano de Larguirucho, Pucho y Neurus. Vamos a ver qué música va a aparecer en el ranking de Trovalá. Pero tenemos que arrancar, porque no, el programa de hoy, hablando de un grande que se nos fue esta semana, el querido Negro Caloi. Sí, hay que arrancar así y recordarlo con una sonrisa. Mucho ya se ha hablado, conmovedor, el homenaje que le hicieron sus colegas. En todos los diarios, en todas las contratapas, todos los dibujantes, realmente conmovedor. No podemos agregar nada a eso. Tienen papelitos, vamos a decir eso. Vayan a la cancha, tienen papelitos. Una manera de honrar al Negro Caloi es con alegría, con con el fútbol, con honestidad, como decía alguien por ahí, un tipo honesto, un dibujante honesto, un artista. A nosotros nos marcó. Yo tengo un Clemente firmado, tengo en alguna feria el libro de cuando éramos chicos, y he tenido la suerte de tratar con él bastante en su casa, allá frente al Parque Lezama. Este fanático de River, viviendo tan cerca de la Bombonera, tenía una casa que se construyó de 3 pisos, la construyó, en uno era su estudio de laburo, en uno vivía uno de sus hijos, y en el otro piso vivía él con su mujer. Yo siempre remarco la sensación de cada uno, el paso del Clemente historieta, el Clemente gráfico y estático en el papel, cuando lo vimos por primera vez en la tele. Fue, más allá de un crecimiento del personaje, fue un gran cambio desde la gráfica a la tele. Después, bueno, lo hemos cruzado muchas veces en la televisión pública con Caloi en su tinta. Caloi en su tinta, programón. Y lo que decías vos, Ale, cuando los dibujos empiezan a tener 3D y empiezan a tener voces, y de eso hablamos después en un rato cuando vengan justamente los personajes de Trulalá, pero con Mafalda pasó otro tanto, que de repente la gran creación de Quino, ese personaje también entrañable que es Mafalda, cuando pasa a la televisión, a los cortos televisivos, de buenas a primeras tenía una voz, y esto es un tema, encontrarle la voz al personaje. Por suerte, Pelusa Suero aportó lo suyo en el caso de Clemente, ¿no? Aportó lo suyo en el caso de Clemente, y hoy quizás no viene Pelusa Suero, pero van a venir los personajes de Trulalá, y quizás homenajeando, por qué no, a Clemente. Programa hoy entonces dedicado a Caloi, buena música, buenos invitados, muchas sorpresas, y el primer tema suena más o menos así. Aislados, recuerdos en la Y claro, este era el segundo round sonando antes a Bucido Frecuencias. Estamos en la Nacional Rock, somos Los Corol. ¿Cómo le va, señora? ¿Le está escuchando lo que acabamos de decir? Sí, como que no se escucha perfecto. Se copia bien. Se copia bien. ¿Cuál es, Adrián querido, cuáles son nuestras vías de comunicación para la gente de todo el país que se quiere comunicar con Los Corol aquí en la Nacional Rock? Es fácil, ¿eh? Vamos por el email, vamos por corol@radionacional.gov.ar, corol@radionacional.gov.ar. Y algo que no hemos dicho cuando arrancamos hoy el programa y que vale la pena adelantar, vamos a estar presentando en un ratito acá en este programa el nuevo trabajo del Cuarteto de Nos. Porfiado, un gran disco. Estuvimos pispeando algo. Muy buen laburo. Un disco que creo que vuelve a rescatar muchas cosas de un gran disco del Cuarteto Raro. Sí, tiene es como decían por ahí, hay una de todo, este es el disco número 13 del Cuarteto de Nos. Los tres últimos, esta trilogía de Raro, Bipolar y Porfiado, en sí mismo es como una obra, es todo un momento que es la salida, ¿no?, del cuarteto desde Uruguay al mundo, y a punto tal que hoy muchos preguntan, pero ¿es una banda argentina el Cuarteto de Nos? Es una banda argentina, y si te parece, en un ratito, lo dejamos para dentro de un ratito, vamos a recorrer, a pinchar, como se decía, a picar, como dicen algunos, con la púa, alguno de los temas de este trabajo nuevo que realmente cierra la trilogía de una manera espectacular. Espectacular, Cuarteto de Nos, que se va a presentar en nuestro país, aquí en Buenos Aires, el próximo mes, haciendo un concierto grande. Va a estar presentando este nuevo trabajo llamado Porfiado, que hoy vamos a ir desmenuzando un poquito Los Corol aquí en la Nacional Rock. Un gran disco de esta banda uruguaya. Un gran disco de esta banda uruguaya. Aquí estamos, ya te dijimos, 93.7, www.radionacional.gov.ar. Esa es la dirección en la cual nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo. Se acabó la Feria del Libro, che, estuvo buena, y estuvo muy buena la actividad que organizó la radio. ¿Te gustó el stand del lugar? Estuve en la feria, pasé por el stand de la radio, estuve viendo las actividades. Estuve viendo a escuelas públicas de Gran Buenos Aires y de la ciudad, haciendo recorridas por primera vez, chicos que de los primeros grados que iban por primera vez a la feria, en una actividad que presentó justamente la Feria de la Rural, ahí con la Fundación del Libro. Un año donde hubo muchas presentaciones de libros, donde hubo demasiadas conferencias con gente de todo tipo, desde Moria Kazán hasta Galeano. No, Galeano ya se fue. Sí. Porque Serrat Sabina también se fue, ¿no? Luna Park. Me pasa que en cada canal que ponía estaba Galeano. Y bueno, está bien. Y primero prendía la tele y en cada canal que ponía estaba el pelado de SQC. Y después empecé a poner y aparecía Galeano. ¿No es el mismo, no? No, son distintos. Y después Serrat y Sabina. Y claro, Serrat y Sabina han hecho 450 funciones. Y volviendo a la Feria del Libro, estuvo muy buena, y hemos estado en el stand de la Nacional, por ahí. Como corresponde, ¿no? Como todos los años. Como corresponde a todos los años. Bueno, hablábamos recién del Luna Park, porque el cuarteto estará por el Luna Park, porque Serrat y Sabina... 22 de junio creo la fecha, Sí, después lo vamos a confirmar. Serrat y Sabina estuvieron en el Luna Park. Los que estuvieron en el Luna Park por estos días hace 40 años. Y dejaron su recuerdo en el Luna Park, son los muchachos de La Pesada del Rock and Roll, Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll. Hace 40 años lo destruyeron el Luna Park, rompan todo, eso era de los Shakers, pero eso, Billy Bond y La Pesada lo puso en práctica, y los tenemos ahora para escuchar. Dale.